contaré desde aquí adentro que yo también lo he notado. Que siempre ha habido algo mágico entre los dos. Contaré desde aquí adentro que no he buscado esta situación. Tú te has quedado hasta tan tarde, que algo tengo que ver yo. Ya se ha gastado el camino, llegó la hora de marchar. Atrévete a leer mis ojos, mis labios no se moverán. ¿Qué es esto que rompa ese momento estático? Que no quede todo esto en un frío adiós. Si esta es la despedida, alárgala por favor. Pídeme que no me marche, no antes que venga. Ábreme bien tu ventana, sabes que no lo haré yo, que soy corto de palabras y largo de corazón. Llévame hasta tu colchón. Mirada enganchada y 2 metros de separación. Se le ha acabado el sentido a esta conversación. No sé si serán las copas o esta noche de calor. ¿Quién confunde sentimientos? O tal vez sea yo. Se ha gastado el camino, helados enfrente del portal. Atrévete a leer mis ojos, mis labios no se moverán. Que seas tú quien rompa este momento estático. Que no quede todo esto en un frío adiós. Si esta es la despedida, alárgala por favor. Pídeme que no me marche, antes que venga el sol. Ábreme bien tu ventana, sabes que no lo haré yo. Que soy corto de palabras y largo de corazón. Llévame hasta tu colchón. Llévame hasta tu colchón.